una ruta que recorre todo el país. El Tren de la Cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de su programa radial de la lectura, Biblioteca Viva, el espacio de las trabajadoras y los trabajadores de la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas, que se transmite todos los miércoles por esta señal, Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del camarada Freddy Ñáñez, en la dirección, la siempre bella y hermosa Enza García, y tenemos que en los controles siempre estará y está con nosotros el pequeño gigante, hasta MacGregor, ¿no? Iván MacGregor, creo que se me olvidó, si lo que me está haciendo seña por ahí, ¿no? Sinamay González como coordinadora de producción, José Ángel Lanz, coordinador de páginas web, Luigi Nobrachi en la coordinación técnica, José Gregorio Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo sigue Goyo? Está bien, José Gregorio, cuando se reincorpora, pronto, salud, Goyo, te esperamos por aquí, hace falta. Así que te estamos buscando con el radar 96, a ver dónde está Goyo, José Gregorio Sánchez. Bueno, de nuevo, bienvenidos al programa, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a dedicarlo a una persona que precisamente por esa característica de su personalidad, ese humanismo, esa lucha constante contra la tristeza y la muerte, haciendo valer la vida y la alegría ante todas las cosas, se logró un lugar en la historia, no solo de Venezuela, sino del mundo entero. Vamos a hablar de una persona que nos abandonó ya hace 3 años y que pronto vamos a conmemorar esa fatídica fecha y que lo recordamos con alegría y que más que recordarlo, lo llevamos en nuestras mentes y quisiéramos que todas y todos estuviésemos pendientes de copiar algunas cosas, si se puede decir copiar o por lo menos, sí, copiar algunas de las cosas que lo caracterizó en vida y que sigue vigente para los pueblos pobres del mundo. Vamos a hablar del gigante Hugo Rafael Chávez Frías. Vamos a hablar de esta persona que unió todos los sentimientos de amor, todos los sentimientos de paz, de solidaridad de los pueblos del sur para que formáramos un solo grito en defensa del propio planeta. Porque si de algo estamos claros, es que está en riesgo hasta la raza humana por la característica depredadora de la naturaleza de este sistema capitalista que hasta hoy está carcomiendo los cimientos de nuestra humanidad, los cimientos de la naturaleza, los cimientos de nuestro propio planeta. Hoy vamos a empezar recordándolo musicalmente con una canción que originalmente fue escrita en febrero de 1986 a propósito del fallecimiento también del padre cantor Ali Primera, una canción escrita por alguien de barrio, por alguien del 23 de enero, del barrio Sucre del 23 de enero y que luego fue musicalizada por un grupo musical de esta parroquia. Y de una les digo que las fallas de sonido es porque las tuve que copiar de un LP que pudieron grabar su producción, el grupo vocal experimental Nuestro Barrio. Bueno, se grabó de un LP, ustedes saben la diferencia que hay cuando se digitaliza, y bueno, se llama El Vuelo de las Mariposas, que muy bien cabe para recordar al padre cantor y para recordar a este gigante del mundo, Hugo Chávez. Alzaron vuelo, pues se sintieron sin el calor del sol radiante que las aupaba a llenar el mundo de color. Mas no lo alzaron para la huida, por los motivos que les diré. Si el que cantaba se fue, continuaremos su vida. Si el que cantaba se fue, no solo hay que llorar, también Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, conmemorando, pues, y recordando con amor y alegría a ese gigante de la historia nuestra americana, Hugo Chávez. Y escuchábamos El vuelo de las mariposas de Luis Enrique Gómez, interpretada por el grupo vocal experimental Nuestro Barrio, del Barrio Sucre, del 23 de enero, una producción de 1986. Y como este programa se dedica a la lectura, yo creo que la mayoría de todas y todos ustedes ha tenido en sus manos los cuentos del arañero. Es bueno, una recopilación que mejor que yo se las explique. Con nosotros se encuentra José Gregorio Cabello, quien es parte también del equipo de producción, es parte de este equipo de Biblioteca Viva y es parte de todo ese grupo de mujeres y hombres que hacemos vida laboral en la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas. José Gregorio, ¿qué tal? Cuéntanos, buenas ¿qué tienes tardes. Ahí en la mano? Y te estoy viendo sí. Con el libro Los Cuentos del Arañero. Bueno, sí, es el libro que escogimos para comentar, para hablar, y porque fue compilado por Orlando Oramas León y Jorge Legañoa, son dos compañeros cubanos que se dieron a la tarea de compilar esos cuentos que tanto nos contaba el comandante Eterno. Eso aquí tiene su depósito legal, como todo libro, tiene su ISBN, Los Cuentos del Arañero y Copyright 2012. Hay una edición del 2012, una del 2013, y así seguimos con eso. Pero bueno, meterse a contar cada uno de esos actos heroicos, la semilla, de esos cuentos hermosos, bueno, es revivir la imagen, es la sangre que todos llevamos en el corazón, sembrado de nuestro comandante Eterno. Yo tengo por aquí uno de los primeros cuentos. ¿Qué hacemos? ¿Lo conversamos ahorita, el primer cuento? Sí, pero yo quería por lo menos hacer una acotación, porque en estos días conversando con alguna gente, recordando a Chávez, su sonrisa, ¿cómo se llama lo de la canción? Bueno, campestre del campo, siendo campechana, su sonrisa campechana, como dice la canción El Regreso de un Amigo. Y veguero, así. Ajá, decíamos por qué un sector de la sociedad le siente todavía tanto odio, ¿no? Y una de las conclusiones a las cuales nosotros llegamos era por el sistema político que existía en la Venezuela pasada, lo que se denomina la Cuarta República, donde se caracterizaba un ejercicio de la presidencia acartonada, un ejercicio del poder superior al resto de la población. Quienes ejercían el poder de los ministros, directores, hasta el presidente, parecía que estaban en otro nivel superior y por lo tanto tenían la facultad de amedrentar y de maltratar y de inferir cualquier cantidad peyorativa, en términos peyorativos, a los que estábamos abajo en el pueblo. Sí. ¿Qué pasa con Hugo Chávez? Que uno mismo lo nota leyendo los cuentos de la arañera. Cuando le echa sus cuentos, cuando pequeñito, mamá Rosa. Por cierto, saludamos a la gente del Salón de Lectura Mamá Rosa, que queda aquí en la Biblioteca Nacional, al principio de la avenida Panteón. Entonces, cuando uno escucha esos cuentos, cuando uno lee esos cuentos que fueron recopilados en este libro Cuentos del Arañero, uno se da cuenta que él jamás perdió su origen humilde. Su esencia, ¿verdad? Su esencia. Sí. De hecho, en todos los escenarios internacionales era motivo para uno tener pegada la vista del televisor, los oídos en la radio, los propios y extraños. Y este sector que de alguna manera malamente le agarró esta rabia, esta animalversión contra una fobia al presidente, además que era moreno, pues tenía una verruga, pero eso era lo de menos, porque no había presidente más feo que Carlos Andrés Pérez y el otro, Lucinche el borracho, por ejemplo. Sí. Pero ellos ejercían un ejercicio de la presidencia acartonada, respondiendo a unos intereses de transnacionales, porque también está la subyugación al poder. Y ese discurso, sí, que ellos usaban, esa manera de cuando la oratoria, sí. Una oratoria rigurosa donde... No, además tenían personas que les hacían los discursos. Eso, sí, por eso mismo, todo un estudio que cuando llegó Chávez cambió eso y lo llevó a nivel de pueblo, ese discurso rompió con todo eso y podemos, hay formas de medir todos esos discursos, comparando un discurso de uno de estos presidentes donde se permitió Rafael Caldera una vez pedirle al Papa que por favor beatificaran a José Gregorio Hernández, que casi usando el uso, haciendo uso, el abuso de recurso teatral, se le parte la voz, pero no se le partió tanto, sino porque le dio la tembladera que le daba en la voz. Y aquí, y él aprovechó ese momento para hacer una pausa, así como de cuando. Es un recurso teatral que se usa mucho para conmover al público, cuando uno cree, lo va llevando hacia la lágrima y uno va, maneja eso con la voz y mira y uno dice, no puedo hablar porque estoy lleno del dolor y me impide hablar y tengo el dolor atravesado en el güero. No, así pasa con esos señores. Pues no, aquí Chávez nos hablaba, cantaba, nos decía, cónchale, en su esencia de ser humano magnífica, pues, que todo, que es la que uno se encuentra parecido en muchas de sus acciones diarias. Claro, y eso lo conjugamos también con aquella gran visión política e ideológica que tenía el compañero Hugo Chávez al visualizar que Venezuela, el único camino a la salvación, no solo Venezuela, sino el mundo entero, era el socialismo, reivindicando aquella gran luchadora del mundo entero como fue Rosa Luxemburgo, socialismo o barbarie. Pero también precisamente por predicar esa conducta humanista, por beneficiar o devolverle al pueblo lo que le merece el pueblo, cuando se generaron, por ejemplo, estas universidades populares, universidades estatales, la Universidad Bolivariana, la Universidad Rómulo Gallegos, la otra. Llevar a los colegios universitarios. Claro, una de las cosas que hubo, creo que fue un estadounidense, un sociólogo estadounidense que vino, tuvo un tiempo por aquí, y al irse escribió algo que a la oposición no le gustó mucho. Dice, bueno, una de las cosas que le adversa a la juventud de clase media alta hacia arriba al presidente Hugo Chávez es que le está dando la oportunidad al pueblo, a los pobres, de ocupar cargos que estaban predestinados para estos muchachos de la clase media alta hacia arriba. Porque para ellos fueron formados para ser ministros, para ser directores, para optar cargos en empresas y para llegar hasta ser presidente de la República. Uh-huh. Y con la apertura que dio el presidente Chávez en materia de educación y de formación, vieron conculcados aquellas aspiraciones y, por supuesto, generó cierto rechazo, ¿no? Pero teníamos ahora sí entramos en tema con los cuentos del arañero para demostrar que todo lo que nosotros estamos diciendo es cierto. Sí, salió bonito, se llama este pequeño relato. Me ha gustado siempre el teatro, el arte. Es más, en más de un lío me metí por canciones revolucionarias, arpas y coplas. Lo hacía además porque era parte del proceso de creación de un movimiento revolucionario dentro del ejército. Fue una cosa de lo más difícil. Con la cultura logramos muchísimo. Ya de capitán era conocido por declamador, improvisador y animador de lecciones de reina y todas esas cosas. Me utilizaban para muchas de esas cosas, dice Chávez. Un día me llama el general: Chávez, preséntate urgente aquí en San Juan de los Morros. Yo pensé que era algún lío, porque ya andaba en la revolución, haciendo reuniones, conspirando, pensando en el futuro. Me presento y dice: mira, Chávez, hay un problema grave. Aquí llegó una directiva hace como 6 meses para formar un grupo de teatro, seleccionar la mejor obra de teatro histórico para un concurso allá en Caracas. Resulta que aquí se les olvidó al coronel y no hizo nada. Y falta como una semana para el concurso nacional. Y entonces me dice el general, agrega Chávez: yo no sé cómo vas a hacer, pero tú vas a representar una obra de teatro en Caracas dentro de una semana. ¿Seguro, mi general? Bueno, le dije, deme un subteniente. Ya Chávez sabía que ese subteniente tenía mucha habilidad. Y unos soldados, le pidió. Escogimos soldados llaneros, todos. Hicimos una obra, hicimos un guión sobre, ¿sabes de dónde? De las sabanas de Barinas. Un libro del capitán Bowell que yo había leído, dice Chávez. Buscamos en la autobiografía de Páez, entonces le metimos de todo. ¿Cómo se llama la obra? El genio y el centauro en Cañafístola. cuando se encontraron allá Bolívar y Páez en el Hato Cañafístola en 1818. Bolívar venía de Guayana y se encontró con Páez. Hicimos la obra, pero la emitimos arpa y ahí, en las sábanas de Barinas, aparece algunos de los versos que dice el capitán inglés, quien peleó a la orden de Páez y conoció a Bolívar. Escribió sus memorias después que se fue a Inglaterra. Él dice que las mujeres le cantaban a Bolívar. Nosotros pusimos a esas muchachas caraqueñas que conseguimos en el Teatro Teresa Carreño, donde trabajaba mi hermano Argenis. Vine corriendo por aquí y le dije, ayúdame. Buscamos unos vestuarios y fuimos unos viejos fusiles, unas lanzas, un proyector para la pared donde se reflejaban las sabanas y unas nubes que se movían y una copla. Y salió una muchacha a cantarle a Bolívar, que estaba sentado allí, un subteniente que le puse a actuar como Bolívar. Yo hice de Páez, dice Chávez, y muy un poco de soldados allí, muy alegres, llaneros, que yo les hice ejercicios de preparación actoral, que dice así, bueno, relájense, vamos, relájense, que vamos para Caracas, le decía Chávez en la preparación de los actores. Un poco de veguero para Caracas, vámonos todos, compadre. Entonces, hacía una muchacha que le cantaba a Bolívar, que le decía, mi general Bolívar, tiene en la boca un clavelito encarnado que me provoca. Sí, salía otra que decía, mi general Bolívar, por Dios, te pido que de tus oficiales me deis marido. Y salía otra y decía, mi general Bolívar, tiene en la espada un letrero grabado, muera la España. Bueno, aquello fue una cosa y salió bonito. Esa obra fue un impacto. El general me dijo, Chávez, ganaste el tercer lugar. Yo pensé que ibas a quedar de último. No, tercer lugar en la caballería, le dije. Ese es el cuento, salió bonito. No, por supuesto. Y hay otras cosas interesantes dentro de la lectura del cuento del arañero, porque demuestra precisamente la conectividad que él tenía entre sus soldados y su pueblo. Él nunca desvinculó lo que fue el pueblo con el pueblo armado, soldado, pueblo armado, ¿no? De eso reivindicábamos la semana pasada cuando hablábamos del 27 de febrero, cómo Chávez tuvo esa visión tan política y tan humanista, que después de esa masacre que habíamos venido sufriendo en 1989 por parte del propio ejército, bajo las órdenes de quienes hoy quieren defenestrar el gobierno bolivariano, que mandaron a asesinar al pueblo, ahí tenemos todavía las evidencias en La Peste, en el cementerio del sur. Y lo primero que hace Chávez al tomar el poder paralelo al proceso constituyente fue crear el Plan Bolívar 2000. Conectar a sus soldados con su pueblo porque de ahí nacieron. Tratar de borrar de la memoria colectiva, que es difícil, que siempre va a permanecer en nuestra memoria, en nuestro recuerdo, la actuación de estos militares apátridas en aquel entonces. Pero él trató de que eso socavara y que la gente tuviese una visión verdaderamente solidaria y que los soldados bolivarianos son ahora pueblo armado. Y se parece al pueblo, y por eso también él le inculca ese, el espacio de las artes, de la cultura, del libro, de la lectura. Cada los presidentes nos daba una cátedra. Tenemos el registro de Chávez Lector. Que por cierto, se va a abrir una exposición allá en audiovisual. Vamos a hablar de eso, pero primero vamos a escuchar a Leonel Ruiz. Ah, sí, porque que él también habla del arañero. Y después vamos a escuchar las promociones Alba Ciudad 96.3. Recuerda, Biblioteca Nacional a través del Facebook. Biblioteca Nacional de Venezuela a través del Twitter @biblionacional y bueno, la página web www.bnb.gov.be, donde tenemos en la Biblioteca Digital de Venezuela César Rengifo. Leonel Ruiz, el arañero. Si uno pudiera volver a nacer y pedir dónde, yo le diría a papá Dios, mándame al mismo lugar. Si uno pudiera volver a nacer y pedir dónde, yo le diría a papá Dios, mándame al mismo lugar. A la misma casita de palmas inolvidable, el mismo piso de tierra, las paredes de barro, un catre de madera y un colchón hecho entre paja y goma espuma, y un patio grande lleno de árboles frutales, y una abuela llena de amor,

Leonel Ruiz nos llevó a ese pórtico de los cuentos larañeros. Y como una anécdota, bueno, yo hago teatro, pues ese es mi trabajo en la vida. Vine aquí a hacer teatro. Y estando trabajaba en la ONAPRE, haciendo con el personal de allá, en la parte cultural, de repente a nuestra almirante la nombran, le dan un grado más alto, no sé qué cosa. Y nosotros, el personal, dijo, pero bueno, ven acá, José Gregorio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle un homenaje a la... Y yo le digo, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros sabemos cantar. Yo le digo, yo no sé cantar, yo canto muy mal, pero yo sé dirigir teatro. Entonces montamos ese pórtico de la presentación de Cuentos del Arañero y lo montamos en Polo Doliente, una cosa que sonaba así. Si uno pudiera volver a nacer... Volver a nacer y pedir dónde, pom, pom, pom. Yo le diría a papá Dios, a papá Dios. Yo le diría, mándame al mismo lugar, a la misma casita de palmas inolvidable, el mismo piso de tierra, las paredes de barro, un catre de madera y un colchón hecho entre paja y goma espuma, y un patio grande lleno de árboles frutales, y una abuela llena de amor, y una madre, y un padre llenos de amor, y unos hermanos, y un pueblito campesino a la orilla de un río. Y ahí seguía ese pum, pum, pum. Y bueno, eso lo tomamos un poquitico por esa versión de Leonel que hizo, pues, para. Y la revivimos. Y fue un trabajo hermoso que se presentó. Y no nos llevó tanto tiempo. Y no nos quitó trabajo, pues, más allá de las horas laborales. No, no, por supuesto. Y otra cosa que deberíamos o debemos reivindicar de esta persona, Hugo Chávez, venido allá. De Sabaneta. De Barinas, allá de Sabaneta, y que siempre amó su llano, pero también hablaba muy bien de las ciudades y de los sitios donde él estuvo. Él siempre decía que el mayor poder del pueblo es el conocimiento. Como tú decías, el solo presidente ya no tenía acostumbrado a varias lecturas, porque ni siquiera era un solo libro. Eran varios libros que él recomendaba, y todos sabemos y todas sabemos que, bueno, le encantaba el café. Y el café precisamente lo ingería para soportar la lectura que tenía, ¿no? Porque eran varios libros que leía, que se tragaba los libros. Entonces, ¿cómo pensar que una persona puede llegar a ser un dictador, un dominador de mentes y de espíritus, cuando este dominador de mentes y de espíritus incitaba a sus supuestos dominados a que leyeran y tomaran luces? Y que además utilizaba los hechos históricos en su realidad y los convertía en una fuente de información para conocer de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde íbamos. Porque una de las cosas también que podemos rescatar de Hugo Chávez fue el manejo de la historia. Y la historia, como decían por allí, pues él nos contó la historia que no nos contaron nunca. Sí, sí, sí. Mira lo que dice aquí de Manuelita, este pedacito dice así. La historia es muy machista y las mujeres no aparecen, pero también andan a caballo, como Manuelita sabe. La dibujaron las orquídeas que la oligarquía odiaron, y quedó en la historia como la amante de Bolívar. Fíjate que él reivindica la historia de una manera tan profunda, pues, y cotidiana. Porque la historia es cotidiana, la historia es la que estamos armando desde ahorita. En este momento ya somos historia. Bueno, por supuesto, y por eso ocupó su sitio en la historia. Creo que tienes otra lectura también por ahí, ¿no? Claro, claro, tenemos varias lecturas. Mira que después viene la foto de tu sobrina. Ah. La foto, no, la canción de tu sobrina. La canción de mi sobrina. Acto heroico. Hay un enemigo que, siendo un oficial muy joven, hizo un acto heroico. Una vez, una granada de mano se le cayó a un soldado en medio de un grupo como de 100 soldados. Ese muchacho estaba recién graduado de subteniente. Era campeón de lanzamiento de granadas, todo un atleta. ¿Sabe lo que hizo el muchacho? No tenía tiempo de lanzarla a ningún lado. Agarró la granada, se la metió entre las piernas y allí apretó con las dos manos, se agachó, se arrodilló, se acuclilló y explotó. El muchacho perdió un brazo, una pierna y casi completa, una pierna casi completa. Y hoy día es comandante de un batallón. Tiene gran espíritu de superación. Se sobrepuso a toda esa calamidad. Bueno, ese se llama acto heroico. Acto heroico. Y un acto heroico es lo que vienen realizando nuestros compañeros y compañeras de la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas, promoviendo la lectura por todo el país, porque precisamente tenemos ese legado que el mayor poder del pueblo es el conocimiento. Pero además del promover de la lectura, también en los espacios de la Biblioteca Nacional tenemos espacios para la proyección de películas, tenemos el Archivo Audiovisual de Venezuela, uh-huh. Tenemos la parte de libros raros y manuscritos, donde están parte de lo que era la biblioteca del generalísimo Francisco de Miranda. Tenemos ahí algunos manuscritos inéditos, cosas. César Regifo. Bueno, están los archivos de César Regifo, lo tenemos completo, está la colección Arcaya. Y también, bueno, en estos espacios de exposiciones ya se están habilitando unos para este viernes 4, a 3 años de la siembra del comandante Chávez, Espíritu y Poesía. A partir de las 11 de la mañana habrá un foro canto, un cantaforo, con las compañeras Amelis Castillo, Alecelis García, que tú me dices que ellos tienen experiencia en canto indígena, bueno, canto del Orinoco, sí, poesía. Alecelis es nuestra viceministra. Por supuesto. Sí, pero bueno, pero Amelis Castillo. Pero yo quería poner a Alecelis como poetisa. Bueno, como, es una poeta que está. No, pero no me chapeé como que es la viceministra. No, pero bueno, pero para que todos sepan que ya, aparte de. Ya sabes, Iván, ahora va porque va la viceministra. No, pero que eso es por la gran responsabilidad que tiene ese viceministro. No, por supuesto. Y además tiene el chance. Pues. Le queda tiempo. Pero no digamos que tiene el chance ni el tiempo, sino que hizo un espacio para rendirle homenaje al comandante. Pero también tiempo para hacer poesía, porque vive de la poesía y escribe la poesía. Claro. Y le va a rendir al homenaje en este momento, este acto de siembra. Porque tú sabes lo que antecede a ese cantoforo. Eso es una cosa bien bonita, hablando ayer con Dameli. Pero primero vamos a aperturar una gran exposición que se llama Chávez en el Arte Popular. Exacto. Esas son las tallas y pinturas, pues, que forman parte del Museo de Arte Popular. Eso lo alberga la Fundación de Museos Nacionales. Eso es una alianza que estamos haciendo Biblioteca Nacional, Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y Servicio de Biblioteca, con la Fundación de Museos Nacionales. Entonces, ellos van a exponer en este espacio y nosotros aperturamos también. Claro, vamos a apoyar eso con libros, con la gran producción que muestra el legado de Chávez. Y comenzamos con ese cantoforo. Dameli tiene cantos hacia el Orinoco. Esa es como una Mercedes Sosa de Ciudad Bolívar. Esa mujer es hermosísima. Hace años la conocí yo en un encuentro del agua, una bienal de esas del agua que se hacía. Y ella vio el trabajo que estábamos haciendo de narración oral, de cuento, de promoción de la lectura, y se acercó a nosotros y después nos empezó a cantar porque mi grupo se llamaba Grupo Manatí y ella tenía una canción sobre el manatí, una experiencia que ella tuvo con un manatí en el río Orinoco, y de ahí nos hicimos amigos amorosos hasta ahorita. Pues mañana vamos a ensayar un poquitico en el espacio. Ella canta, emite unos sonidos guarao, con la lengua guarao, y está el río, el sonido. Va a haber... Pero no se comió el manatí. No sé, lo comen. Tú sabes que los guaraos se lo comían y decían que tenía 7 sabores en la carne, tenía 7 sabores a lapa, chipicure, pollo, toda esa broma, pero por eso se. Ahorita está protegido como animal. Ya no está en vía de extinción, ya hay bastante. Entonces, bueno, empieza Jané Paz, va a tener una poesía, va a hablar sobre la siembra del comandante, viene Damelis, viene Luis Herrera con el arpa, un arpisto amigo de nosotros, bien solidario, va a cantar amén de ese nombre que tiene, que no le gusta, pues. Pero sin embargo, él va a hacer unas coplas y después viene Alecelis, que va a cerrar la actividad. Pero esto no se extiende y esa actividad no va a durar solamente un mes allí, esa exposición. Cada sala, cada colección de la Biblioteca Nacional tiene una exposición a propósito de la Che. de la siembra del Comandante Eterno. En audiovisuales, ¿cuál será la que está? ¿Tú la tienes allí? Sí, aquí la tengo. Hugo Chávez, Más que amor. Más que amor, Frenesí. ¿Por qué? Porque va a tener todo lo de Lalo Presidente, una exposición de afiches. De carteles sobre los logros del comandante Chávez, vista a través de los Lalo Presidente. Y a partir del lunes en el archivo audiovisual, no cineforo. Sí. Ciclo de foro ahí, bueno, así para que estemos y todas hemeroteca, y en la hemeroteca también hay. Va a haber en la hemeroteca nacional, toda la cómo reseñó la prensa, la siembra, y bueno, el legado de Chávez. Y también vamos a la semana que viene empezamos también en Biblioteca Nacional a conmemorar a la mujer. Ah, ¿verdad? Porque ya el martes es martes. El 8 de marzo. ¿Y tú sabes quién se le va a hacer para conmemorar con las trabajadoras y de la Biblioteca Nacional? Le vamos a hacer un homenaje, vamos a hablar de la Lupe y de Chavela Vargas. Bueno, imagínate tú, ya por ahí vi a una compañera que no sabía que tenía los dotes de cantautora, sí, o de cantante, que estaba buscando unas pistas para cantar unas rancheras, hacer de Chabela. De Chabela, y me dijo que bueno, se iba a poner pelo de blanco también. Bueno, ya casi que lo tiene blanco, o sea que no le va a faltar mucho a María de la Luz Mendoza. Bueno, y hablando de mujeres, ¿qué más con Gotas de Lluvia con tu sobrina? ¿Cómo se llama tu sobrina? Ah, bueno, una sobrinita cabellita, una cabellita que está ahí. Ah, bueno. Entonces, Iván, la soltamos entonces en Escuchemos Gotas de Lluvia, homenaje a Hugo Chávez por Daniela Cabello. Me entristece a veces no volverte a ver. Y es que pienso entonces lo aprendido, que sigo tus pasos gigante, y miro adelante mi comandante. La patria que tengo, la que tú me diste, me canta de estrellas, me arrulla de amor. Sé que no te fuiste, que estás en mis ojos. Si vivo en tu fuerza y canto en tu voz. Me subes de nubes, me cantas tus versos. Me calmas, me animas y duermo en tu sueño. De agua y moja sus manos de cielo y de sol, con la luna plena, la llovizna clara. Si vivo en tu fuerza y canto en tu voz, me subes de nubes, me cantas tus versos, me calmas, me animas y fe. El Orza como la India. Recuerdo en el Orza cuando era comandante de Escuadrón Farfán, que para conseguir una vaca allá había que prácticamente rogarle a los ganaderos, a los productores. Nadie quería matar una vaca para venderla al pueblo. No era arreglada, no andábamos pidiendo nada. Ellos sacaban cuenta y ganaban más dinero con esa ganadería extensiva que no invierte casi nada, porque es montar el ganado en unos camiones y venderlo en Maracay o en el centro del país, en Barquisimeto. Lo venden mucho más caro porque le inflan los costos. Entonces el pueblo de Lorza no comía carne de res. Me dijo una vez un coronel que fue para allá a unas maniobras, era el jefe del Estado Mayor de la brigada, y me dijo: Chávez, esto es como la India. Le pasan las vacas a uno así, pero nadie se puede comérsela, comiendo babo y chigüire cuando había la oportunidad. Ese es el capitán, eso que está pasando es el capitalismo, que se está pensando en la máxima ganancia y no le importa a este o aquel que la gente se alimente, que los niños coman. Eso es el relato que dice aquí en Cuento del Arañero, el Orza como la India. Es como la India realmente. Ese, bueno. Hay un canto directo y bueno, y lo vivimos actualmente, pues, con ese capitalismo que arrecia, esas redes, ese guión que se lo saben ya de memoria, que nos los están aplicando con esta escasez, con esta guerra, para que nos pongamos cada vez con esa mente débil. Bueno, y hay otra cosa que viene, historias de familia, ¿no? Y decía Chávez: ustedes saben que yo vendí arañas desde niño, más o menos. Tengo noción de lo que es la economía productiva y cómo vender algo, cómo colocarlo en el mercado. Mi abuela terminaba las arañas y yo salía disparado. ¿Para dónde iba a coger? Para el cementerio, estaría loco. Allá estaba a lo mejor una señora acomodando una tumba, a lo mejor un entierro. Si había un entierro, entonces yo aprovecharía, ¿verdad? Pero no. ¿Para dónde? ¿Para el bolo? Más de una vez mi papá me regañó. ¿Qué haces por aquí, muchacho? Vendiendo araña, papá. Todas las tardes a las 5 se veían allá los hombres del pueblo. Mi papá jugaba bolos porque él es zurdo y lanzaba bien. En el bolo yo vendía la mitad y después para el cine. La concentración, pues en la Plaza Bolívar. A la salida de la misa estaba yo, mire, con mi bichito aquí, araña caliente, no sé qué más. Y le agregaba copla, araña caliente para la vieja que no tienen dientes, arañas sabrosas para las muchachas buenas mozas, cosas así. Araña caliente, araña dulce, para no sé qué yo. Yo inventaba, ya casi se me olvidaron las coplas. A las muchachas yo les cantaba. Dígame si salía por ahí Ernestina Zanetti. Ay, yo le cantaba a Ernestina Zanetti, Telma González, de las bonitas del pueblo. Entonces vendía mis arañas ahí donde estaba el mercado y la concentración. ¿Cómo olvidar las fiestas de Sabaneta? Yo era monaguillo, tocaba las campanas y ahí había que tocarlas duro los días de fiesta. Y la abuela, Huguito, hay que buscar más lechosa. Porque en los días normales yo vendía no más de 20 arañas dulces. Eran 2 bolívares con 1 real. En cambio, en las fiestas se vendían hasta 100 arañas diarias. Mi abuela se levantaba muy temprano. Yo la ayudaba. Le comía las paticas a la araña y le regalaba una a la Hilda. Y me gustaba aquella muchachita. Me quedaban por lo menos 2 lochas todos los días para montarme en la montaña rusa y la vuelta a la luna aquella. Me gustaría ir al circo y ver a las trapecistas bonitas que se lanzaban. De cuando en cuando iba un elefante, un tigre en una jaula, y uno vivía las ilusiones del mes de octubre. Dígame, en las fiestas patronales. No, estábamos en emergencia, había que buscar lechosa, no sé, hasta allá en el río, porque se vendía mucho, y además no teníamos competencia. La única casa donde se hacían las arañas en este pueblo era la casa de Rosa Inés Chávez. Sí, un monopolio. Y ahorita ese monopolio de la lectura lo tenemos aquí en la Biblioteca Nacional, en las bibliotecas públicas. Tenemos el monopolio de la lectura, sí. Pero incitamos a todos a que lean. ¿Pero por qué lo tenemos? Porque la Biblioteca Nacional preserva el patrimonio, la identidad, los valores de nuestra venezolanidad. Por eso es que usted tiene que venir para la Biblioteca Nacional, usted tiene que venir y depositar su memoria también, su producción, sus manuscritos. Aquí tenemos en esa colección de libros raros y manuscritos, ahí están los manuscritos de César Rengifo, de Ricardo Acosta, que encontré hace poquitico unos materiales ahí, al lado y nada menos y nada más que al lado de los libros de Francisco de Miranda, de Humboldt, de toda esa correría de Humboldt aquí en Venezuela. No, y por supuesto también tenemos el archivo de la palabra, donde cultores, artistas, deportistas, políticos vienen y dan su testimonio de vida y ahí queda grabado para la posteridad. En el archivo de la palabra, archivo audiovisual de Venezuela, ahí donde va a estar Hugo Chávez en Más que Amor, Frenesí. Así que bueno, todas y todas vamos a recordarle la actividad que tenemos el viernes en la sala Hugo Chávez a partir de las 11 de la mañana. ¿Cómo se llama la...? Se llama, primero la exposición que va a aperturarse, se llama Chávez en el Arte Popular. Chávez en el Arte Popular, tenemos la exposición de los Alos Presidentes, los logros de Hugo Chávez, uh-huh, a través de Vista, a través de los Alos Presidentes, Hugo Chávez, Más que Amor, Frenesí. Y Adameli, bueno, Adameli que va a cantar, y eso es un lujo. Que Araceli. Dameli y Aracelis. Y el pana del arpa. Se llama Luis. El amigo Luis. Y está Janet Paz también. Ah, ok. También Luis Herrera, ¿no? Se llama el amigo, el del arpa. Ah, verdad, sí, sí. Que además es un compañero que en su jornada diaria arriesga su vida por los demás. Sí. Es del cuerpo bombero del distrito capital. Así que, bueno, José Gregorio, 3:54, no nos queda otra. Mira, Iván está bostezando. Gónchale, porque bueno, estos cuentos le han dado un poquitico de sueño porque estos son... No, es que no son los cuentos lo que le ha dado sueño, lo que tiene es hambre de leer. Porque nació Huguito y No les tengo miedo y todos esos títulos, esos cortos relatos que están en Cuentos del Arañero, venga a consultarlo acá en Biblioteca Nacional, venga a escucharlos, a oírlos en el propio Aló Presidente incluso, por allí están. Bueno, un inmenso placer poder haber estado con todas y todos ustedes en Biblioteca Viva, el programa radial de la lectura, que está preparando algunas sorpresas para ustedes a finales del mes de marzo. Después que celebremos el Día de la Mujer, entramos de lleno en eso. Así que estén pendientes. Estuvo con ustedes José Gregorio Cabello, quien les habla, Vladimir. Gracias. Quintana. ¿Qué le dirías tú en este momento a Chávez? Cortico, tres palabras. ¿Qué le diría? Tres palabras. ¿Qué le diría? Gracias por habernos abierto los ojos y permitido a nosotros esa esperanza que creció y que la mantenemos aún para luchar por nuestra identidad y por nuestra república. Bueno, yo le voy a decir con lo que vamos a cerrar musicalmente. Seguimos contigo. Así es. Así que bueno, hasta la próxima semana. Se les quiere ir de gratis. Recuerda, la ignorancia perjudica seriamente. No, ya va, vamos con calma. No, la lectura perjudica seriamente a la ignorancia.